Bueno, vamos a comenzar este acto y me toca presentar el ciclo de conferencias que van a ser desde el 8 de febrero al 16 de marzo. Van a ser los viernes a las 7:30, excepto el próximo viernes 15 de febrero, que vamos a poner una película titulada Mi hija Hildegard, y luego vendrá Guillermo Rendueles a dar una conferencia sobre el tema de Hildegard Rodríguez y el manuscrito encontrado en Cien Pozuelos, que es relativo a ella, ¿no? Luego el viernes 22 de febrero vendrá Isabel Escudero, que es recitadora, poeta y ensayista, con el tema de la liberación de la mujer. El viernes 1 de marzo tendremos el tema de la prostitución en Asturias, con Historia de cinco vidas, con María Jesús Fernández Ollero, que es investigadora y autora del trabajo titulado Prostitución, inmigración y salud de las trabajadoras sexuales en Avilés, y que participará también una ponente de la Fundación Amaranta. El viernes 8 de marzo vendrá Ana Muiña, que es autora del libro Rebeldes Periféricas, Rebeldes Periféricas del siglo XIX, donde rescata del olvido a 350 sindicalistas, feministas, antimilitaristas y libertarias y librepensadoras. Y el sábado 16 de marzo terminaremos con un concierto de la otra y una speech con lo que traiga cada cual. Es un ciclo de conferencias dedicado a la mujer contra el poder, digamos, entendido el poder como dominación, ¿no? Con ese enfoque lo queríamos hacer. Y bueno, lo hace el Ateneo Libertario, que como sabéis busca la difusión de la cultura y el pensamiento libertario, funciona de forma horizontal y autogestionada, no tiene subvenciones de entidades estatales ni privadas tampoco, y lo que hacemos son eso, debates, charlas, proyecciones y talleres. Estamos abiertos a que la gente nos proponga actividades, a que colabore con nosotros, no tenemos como una estructura de estatutos específica ni legalizada tampoco, y generalmente lo hacemos aquí, en el local de la CNT. Tenemos un blog que es Ateneo Libertario. .wordpress.com y nada, un correo electrónico y poca cosa más. No tenemos una estructura organizativa como tienen otras organizaciones, ¿no? Y para hacer este ciclo de conferencias contamos con la colaboración desinteresada de las ponentes y ponentes y de los ponentes también, de la gente que viene aquí, que viene gratuitamente. Gracias a eso podemos hacer este tipo de actividades, claro. De todas maneras, tenemos un bote, quien quiera colaborar está ahí en la puerta, para los gastos que hay de viajes y estancias y algo de propaganda, que son los gastos que tiene normalmente el funcionamiento de un Ateneo de estas características, ¿no? Bien, y sin más, creo que no me falta nada, voy a presentar a María del Prado Esteban Diezma, que es profesora de educación infantil, aunque, como dice, ya no tiene currículum académico. Ha escrito varios libros, en colaboración algunos con Félix Rodrigo Mora y con otros autores. Está presentando el libro de Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer. Mañana lo hará en la Casa Azul de Navia, mañana por la mañana. Y es una mujer, como sabéis, que bueno, tiene sus opiniones en un blog, que es prdelibre.blogspot. Tiene unas opiniones un poco, digamos, peculiares sobre la ley de violencia de género y sobre el tema del papel de la mujer en la sociedad, bastante polémicas en determinados ambientes. Tengo que decir que está afiliada a la CNT de Madrid, a Enseñanza de Madrid. Esto lo digo porque hay gente que la sitúa en la derecha y en el ala católica. Evidentemente, entonces hay que dejar las cosas claras, luego ya cada cual puede pensar lo que quiera, pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Y es madre de familia numerosa, ¿no? Procede de un pueblo de Ciudad Real, aunque vive en Madrid hace bastante tiempo. y creo que con eso ya tiene unas opiniones, como os digo, sobre la ley de violencia de género que tiene en su blog y, en fin, bastante polémicas, y sobre otros temas de, digamos, del feminismo en general y sobre el tema del militarismo y otros. Entonces, nada, cuando quieras, Prado. Muchas gracias, Gerardo. Al final habrá un debate, cuando termine Prado, pues Sí. habrá un debate, podréis intervenir. En fin. Cuando quieras, Prado. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al Ateneo Libertario que me haya invitado a estas jornadas. Me parece muy importante que se organicen unas jornadas que se llaman Mujer contra Poder. O sea, me parece fundamental que haya esa decisión de dar importancia a una cuestión que, desde mi punto de vista, es estratégica. Hoy el poder ha dispuesto sus recursos más creativos, sus lazos más fuertes a incorporar a las mujeres a su proyecto. Los que hayáis seguido, por ejemplo, el discurso de Obama en su toma de su mandato, ¿no? Habréis visto que ahora el discurso del poder es el discurso de la incorporación de los sojuzgados, de los sometidos, es un discurso de liberación, ¿no? Liberador, y sobre todo de las mujeres o de las etnias supuestamente sometidas. Mientras que la mujer hoy es estratégica para el poder establecido, parece que los que estamos contra el poder estamos como dormidos, ¿no? Y no nos damos cuenta del valor que esas operaciones de ingeniería social están teniendo en nuestro entorno. A mí me preocupa mucho la cuestión femenina, no solamente en tanto que mujer, que me preocupa, y en tanto madre de tres hijas, que también serán mujeres, sino por la destrucción de la trama social que se está llevando a cabo, ¿no? Yo estoy haciendo sistemáticamente una reflexión sobre estrategias, sobre las necesidades de que el pueblo tenga una estrategia, por ejemplo, y sobre la necesidad de una estrategia que piense cuál es la situación de la mujer ahora mismo. Yo he iniciado esa reflexión en un trabajo que se ha incorporado a este libro, que ha editado Manuscritos, que se llama Reflexiones sobre el 25S. Bueno, lo del 25S es esa cosa que se hizo ante el Parlamento de Madrid, que fue verdaderamente una insignificancia desde el punto de vista político, ¿no? Pero desde mi punto de vista era importante el camino, ¿no?, que se había hecho desde el 15M, en el que las mujeres, es verdad, que estuvieron muy presentes, a un movimiento que ya es un movimiento mucho más, digamos, institucionalizado, y en el que las mujeres ya estaban básicamente fuera, ¿no?, de onda. Quería hablar también, antes de empezar, con la cuestión brevemente de este libro que acaba de editar la editorial Pollach. Es un texto de un autor de la CNT de los años 30, Félix Martí Báñez, un texto sobre filosofía moral, sobre filosofía existencial. Me parece un texto fundamental y yo quiero ahora hacer una campaña de recuperación en las mujeres de la necesidad de que nos hagamos cargo de todos los problemas y de que pensemos también en la filosofía, pensemos en la existencia, que salgamos de aquellas cosas en las que nos han metido, ¿no?, de las cosas de mujeres, ¿no?, y entremos a, digamos, ampliar, ¿no?, nuestro ámbito de experiencias y de intereses, ¿no? Me parece pertinente estos textos sobre filosofía moral, teniendo en cuenta la situación en la que vivimos y la necesidad de una filosofía de combate, ¿no? Me ha pedido en el Ateneo Libertario que hable de la ley de violencia de género. Y es la primera vez que voy a dar una charla sobre este tema. Hace más o menos 2 años, en 2010, un poco más de 2 años, yo colgué el primer artículo contra la ley de violencia de género en mi blog. Ha sido un artículo muy seguido, sigue siendo a día de hoy uno de los que más entradas tiene, ¿no? Lo que significa que es un tema que preocupa, ¿no? Socialmente, que a la gente le interesa, y ha tenido verdaderamente mucha. Volví a tratar ese tema en el texto Pensar el 15M, en relación con aquellas denuncias que hubo por parte de la Comisión de Feminismos en Sol por acosos y abusos sexuales, ¿no? Y ese texto también ha tenido un recorrido bastante amplio y, sin embargo, nunca me habían pedido que hablara de la ley. ¿Por qué? Pues porque hay miedo a hablar de este asunto. Como ha dicho Gerardo, el haber, digamos, puesto encima de la mesa algunas cuestiones en torno a este problema, bueno, pues supongo que me ha ganado algún número de enemigos, ¿no? Bien, yo creo que es importante, y por eso me vuelvo a remitir a Félix Martibáñez, es importante el compromiso con la justicia y con la verdad por encima de, bueno, pues del éxito que uno tenga en la vida o del éxito social, ¿no? Entonces creo que es necesario ser un poco valientes y poner encima de la mesa la cuestión esta. ¿Qué es la ley de violencia de género? Bueno, la ley de violencia de género se aprobó en 2004, y es una ley que ha tenido un impacto social tremendo, ha dividido la sociedad de una forma muy profunda, ¿no? Para mí fue un punto de inflexión en el cual me propongo empezar a pensar, a profundizar sobre estas cuestiones y a escribir. Yo antes, bueno, pues me había preocupado las cuestiones de la mujer, había algunas cosas, pero no me había propuesto escribir sobre este tema, sinceramente. Entonces, de esa decisión, de ese hito que es la publicación de la Ley de Violencia de Género, y después de un segundo hito que es la creación del Ministerio de Igualdad en 2008, es el producto, es este libro, Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer. Este es el volumen 1, que es un volumen dedicado a la historia, que he escrito junto a Félix Rodrigo Mora. Y en él se va a profundizar en algunos aspectos que están muy vinculados a esta ley, porque esta ley, sus fundamentos se dirigen a una revisión, entre otras cosas, de la historia, ¿no? La ley de violencia de género se votó en un parlamento que en ese momento era mayoritariamente masculino. Por lo tanto, hay que poner en solfa a aquellos que dicen que es una ley hecha por las mujeres contra los hombres. De momento eso no es constatable. El Parlamento que votó la ley de violencia de género por unanimidad, es decir, todos los partidos del arco parlamentario, desde los de la derecha a los de la izquierda, los cristianos como los laicos, como los anticlericales, todos votaron a favor de esta ley. Eso es importante, ¿no? Esta ley, en primer lugar, es importante su preámbulo. Su preámbulo define las relaciones entre los sexos, que todas las relaciones entre los sexos son relaciones de poder y de dominio, y dice que desde tiempos inmemoriales los hombres han sometido y abusado a las mujeres. En esto se hace una referencia a la conferencia de Pekín, es decir, los documentos internacionales, ¿no? Al respecto. Y efectivamente, la conferencia de Pekín del año 1995 es una conferencia de la ONU dedicada en exclusiva a la mujer, hace una definición de lo que se llamarán las políticas de género en todo el planeta. Dice la ley de violencia de género que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado y que se refiere a las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y dice, las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre. Bien. En primer lugar, se define que todas las relaciones entre las mujeres y los hombres son de poder. Y en segundo lugar, que son los condicionantes socioculturales. ¿Qué son los condicionantes socioculturales? Vamos a ver. Básicamente, en el lenguaje del progresismo, son los que se derivan de la tradición y del pueblo. Es decir, ¿y qué exactamente? O sea, ¿qué es exactamente un condicionante sociocultural? Pues es muy fácil. Ellos lo definen como las dos cosas, las dos lacras que acompañan a la tradición y al pueblo, que son la pobreza y la incultura. La pobreza, la incultura, la tradición y el pueblo forman parte del sometimiento de la mujer. Bueno, pues esta es la primera mentira sobre la que se asienta la ley, es decir, hoy la mentira se fundamenta en las leyes. Ha sido necesario un trabajo que este libro, Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, se ha publicado casi 8 años después, ¿no?, de que se publicara la ley. Es decir, para nosotros ha sido un trabajo durísimo el rastrear si esos fundamentos eran reales o eran ficticios, ¿no? Y nosotros en el libro creo que queda bastante devastada la idea de que eso sea verdad. En nuestro libro lo que queda claro y meridianamente claro es que el sometimiento, el sojuzgamiento de la mujer no viene de ningún contubernio de los hombres y no pertenece al pueblo, sino que pertenece a la ley positiva del Estado, es decir, fue el Estado y sus leyes positivas las que determinan la dependencia de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y no pertenece al pueblo, y nosotros hemos hecho un estudio muy pormenorizado de cómo fueron las costumbres populares, cómo es la vida popular verdaderamente en nuestro entorno, ¿no? Y no se puede rastrear allí ni la misoginia, ¿no?, ni el abuso de la mujer, salvo como cuestiones efectivamente privadas. Es decir, existe, como ha existido en muchos lugares, una violencia privada, pero no existía como violencia estructural. Entonces, es la ley positiva del Estado la que obligaba al varón a representar y a proteger a la mujer. Eso en primer lugar. Por lo tanto, esta ley se basa en un presupuesto que es falso, ¿no? Eso no significa que no hubiera algunos varones que aprovecharon esos privilegios de la ley para someter a algunas mujeres. Muy pocos, por cierto, porque la mayoría lucharon contra la ley junto a las mujeres. Eso hoy vuelve a pasar, porque ahora hay algunas mujeres que aprovechan esos privilegios, los privilegios del odio y la venganza que les ofrece la ley, para prevalecer sobre algunos hombres, ¿no? Entonces, como una ampliación del trabajo que habíamos hecho en el libro, yo luego este otoño estuve trabajando sobre cuestiones de estrategia, ¿no? Y pensando sobre todo, porque necesitamos mucho pensar en estrategia. Entonces, pensando sobre todo en cuál ha sido la estrategia de el sistema, la estrategia del sistema, el sistema que hoy tenemos pertenece a la tradición de la revolución liberal, o sea, es el mismo proceso, para destruir al pueblo como sujeto colectivo capaz de enfrentarse al Estado. Y la importancia que en ese proceso, que en esos procesos, ha tenido el enfrentamiento inducido entre los sexos, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento entre los sexos en el siglo XIX se establece como un enfrentamiento por la prevalencia del varón sobre la mujer a través del Código Civil de 1889 y hoy se establece sobre la base de una ley como la Ley de Violencia de Género de 2004 que ofrece unos elementos de prevalencia de las mujeres sobre el hombre en muchos sentidos, ¿no? Entonces, alguna gente dice, no, se ha dado la vuelta a la tortilla. Yo digo, no se ha dado la vuelta a ninguna tortilla, estamos exactamente donde estábamos. Es decir, en crear una serie de instrumentos que no permitan que la sociedad civil pueda regirse por sí misma y desde la horizontalidad, ¿no? Y obliga a que el Estado sea el que garantice, ¿no?, todos los procesos de la vida privada. Entonces, sigue diciendo la ley, dice, en la realidad española las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre esta, gracias en buena medida al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Y dice, ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. Bien, esto es otra mentira. En el momento en que se aprueba la ley de violencia de género en nuestro ámbito geográfico, se daba una de las cifras más bajas de violencia machista de todo el Occidente, ¿no? Entonces, en el tiempo en que lleva funcionando la ley, la violencia de género ha crecido. Ha crecido en principio un 18%, cifras de ellos que dan, ¿no? Entonces, ahora se van a cambiar los parámetros de las estadísticas porque depende de lo que ellos quieran que aparezca, ¿no? En nuestra conciencia, sube o baja, ¿no? Entonces, ahora parece que necesitan hacer que baje la violencia porque si no, no pueden justificar cuáles son los beneficios que ha dado la ley a la sociedad, ¿no? Entonces, ahora cambiarán los parámetros de manera que conseguirán cuadrar las cifras, ¿no? Las cifras son las que ellos quieran dar. Pero lo cierto es que, con todo, el número de mujeres muertas por millón se sitúa en 2006 en 2,8. En el caso del Estado español, mientras que Finlandia, por ejemplo, que es una de las sociedades punteras de estado del bienestar, de gran modernidad, tiene un 9,35, ¿no? Estados Unidos un 8,9 por millón, Noruega un 3,67, Inglaterra un 4,20, ¿no? Visto así, no se justifica qué necesidad había de hacer una ley tan punitiva, ¿no? Teniendo en cuenta que no es cierto lo que se dice, es decir, aquí no hay una especial incidencia de la violencia de género, y solo la hay porque se ha creado una especie de alarma social, ¿no? Se obvian, por ejemplo, datos que son importantes, como por ejemplo que la tasa de víctimas españolas por millón de mujeres españolas es del, ni siquiera llega al 2%, es del 1,98, ¿no? Mientras que la tasa de víctimas extranjeras por millón de mujeres extranjeras residentes aquí es del 12,44. Bueno, eso significa que tal vez la violencia de género es más deudora del desarraigo, de la desestructuración, ¿no?, social que producen esos movimientos de población incontrolados, ¿no?, que de la cultura o del pueblo. Verdaderamente es de la disolución de las estructuras populares, a veces de donde surge todos esos movimientos de violencia, ¿no? Entonces, de todos modos, quienes piensan que esta ley es solamente un disparate, ¿no?, o una locura fruto de la androfobia de algunas feminazis, como dicen, se equivocan plenamente. Es decir, no hay androfobia en esta ley, porque no se dirige a reprimir al hombre en tanto que hombre. Quiero decir, no se reprime a los hombres en tanto que, por ejemplo, parlamentarios, en tanto que jueces, policías, periodistas, etcétera, etcétera. Solo se dirige a reprimir a los hombres en tanto que amantes, esposos, compañeros o padres, ¿no? Porque, y además lo dice textualmente, dice, la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Por lo tanto, no a todos los hombres que abusen de las mujeres, sino solamente a aquellos que tienen relaciones afectivas o las han tenido con las mujeres, ¿no? Bueno, por eso yo aquel artículo que escribí en 2010 lo titulé Legislar contra el amor. Porque verdaderamente lo que se está tipificando como delito son las relaciones afectivas que los hombres tienen con las mujeres. No, por ejemplo, si tu jefe te viola, no le aplican la ley de violencia de género. O si te acosa, ¿no? Entonces, eso es importante. Esto está en relación con un proyecto largamente acariciado, ¿no?, que es la destrucción de las relaciones horizontales, todas las relaciones que no están mediadas por las instituciones del Estado. Yo tengo un dicho, y es que hay un principio, un parámetro que es a más amor, menos Estado, y a más Estado, menos amor. Es decir, el amor es una parar, ¿no?, a las instituciones. Entonces, los últimos 12 años se caracterizan precisamente, pienso, por la emergencia de un conjunto de movimientos a los que hemos llamado algunas religiones políticas. Son unos movimientos que están orquestados desde el Estado, que están fuertemente subvencionados siempre, pero que aparecen, digamos, como aparentemente sociales, aparentemente ajenos, ¿no? al Estado. Y entonces difunden un sistema completo de ideas, muy perfecto, ¿no? que ofrecen un nuevo código de significados para la realidad, ¿no? Y que empiezan a romper, digamos, las líneas en las que nosotros nos habíamos movido, por ejemplo, las líneas de los que tienen poder y los que no lo tenemos, ¿no? Es una línea que se ha roto, es una para trazar otras líneas de divisoria, otras divisorias, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estamos las mujeres y los hombres, ¿no? Pero ha desaparecido la divisoria entre los que tienen poder y los que no lo tienen, o está desapareciendo en función de esa otra, ¿no? Que se supone que los que tienen el poder son los hombres, las que no tenemos el poder somos las mujeres. Yo me pregunto si la señora Rosalía Mera, por ejemplo, ¿no? Es alguien que tiene que pertenecer a ese sector, ¿no? de las oprimidas por los hombres, o que nos une a esas mujeres. En principio, lo que se está produciendo en el ámbito de la feminidad es un ascenso muy potente de un núcleo muy pequeño de mujeres poderosas, ¿no? Y otro núcleo más grande de mujeres con un poder intermedio, ¿no? Que son las que nos machacan en las empresas, en las jefaturas, ¿no? Y las mujeres del pueblo que estamos siendo literalmente trituradas. Por eso nuestro libro se llama Feminicidio, porque hay un auténtico proyecto de destrucción de las mujeres. O sea, nunca como ahora las mujeres hemos estado tan desmovilizadas, tan paralizadas, tan sin energía, tan sin fuerza, porque no sabemos cuál es nuestro lugar, porque en última instancia no sabemos quién es el enemigo y el amigo. O sea, porque se han roto, digamos, a todas aquellas cosas, todos aquellos códigos que dan significado al mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, carecemos de sentido para poder definirnos respecto a lo que vivimos, ¿no? Entonces, esto está muy vinculado a la emergencia de estas religiones políticas y a un elemento como es la ley de violencia de género. Las religiones políticas ofrecen, son como un narcótico, ¿no? Porque ofrecen una visión completa de la realidad y entonces te dejan como muy tranquilo, no tienes ninguna duda. Rompen con una cosa que es uno de los problemas, digamos, existenciales más agudos, ¿no? Que es la angustia que produce la incertidumbre y la angustia que produce la libertad, la necesidad de tomar decisiones, ¿no? Y de decidir en condiciones complejas, en condiciones difíciles, ¿no? Porque yo no voy a oponer a la imagen que da la ley otra imagen simplista, ¿no? Que es que las relaciones entre los hombres y las mujeres son idílicas, no es verdad, ¿no? Yo lo que digo es que no son lo que dicen ellos. Ahora, no creo ni que sean idílicas ni que lo vayan a ser nunca. Las relaciones humanas son cosas complicadas, siempre, ¿no? Y en las condiciones actuales mucho más. Entonces, las religiones políticas nos ofrecen un conjunto de explicaciones que son todas muy simples, muy fáciles y que nos permiten pues, movernos por el mundo pues, muy tranquilos, porque todo tiene una explicación, ¿no? Es cómodo, ¿no? Y sobre todo, también es verdad que nos ofrecen la posibilidad de eliminar esa tensión, ese esfuerzo por comprender realidades complejas y entonces, pues en una sociedad como la actual, que es muy epicúrea, el quitarse de encima un esfuerzo, pues es agradable para todo el mundo, ¿no? Y luego, además, estos modelos de pensamiento, que son fanatismos, básicamente, ofrecen siempre un modelo binario, es decir, o conmigo o contra mí. Y dicen, si tú no apoyas la ley de violencia de género, es porque apoyas la violencia de género, ¿no? Por lo tanto, eres un agente de la violencia machista. Bien, cualquiera que piense con sensatez o con lucidez se da cuenta que en la vida real siempre hay más de dos posiciones, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es de hacer una evaluación que nos permita entender, ¿no?, lo que la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, se han creado, es verdad, en torno a estas religiones políticas algunos núcleos de, bueno, de cierto fanatismo, ¿no?, que son bastante violentos. Yo los comparo a veces a los grupos de beatas del franquismo, que cuando cogían a alguien y se dedicaban a acosarle, podían llevarlo hasta el suicidio, ¿no? O sea, si se agarraba a una señora y se le ponía el San Benito de ser una fresca, podían terminar con ella, literalmente, ¿no? Entonces, hoy las cosas están ahí, ¿no? Hay ciertos elementos de grupos de presión que pueden ser muy violentos con la gente. Lógicamente, las leyes hoy no solo ordenan la sociedad, las leyes hoy modifican la sociedad, literalmente, ¿no? Es lógico, vivimos en una etapa del Estado todo, del Estado total, ¿no? Eso ya lo definió un politólogo como Carl Schmitt. Bueno, se tiende hacia esa. Y las leyes tienden a ser leyes todo, leyes totales. La ley de violencia de género además lo dice, porque dice ley integral, ¿no? Por lo tanto, no es una ley solamente que defina unos delitos y unas penas que acompañan a esos delitos. La ley de violencia de género define un montón de, referencias que permite que ningún ámbito de la vida privada quede sin ser ordenada o legislada, ¿no? Y entre las medidas que se imponen es que esta realidad falsificada que produce su preámbulo se difunde en la sociedad. Por ejemplo, todo esto ha entrado en el currículo escolar y la ley lo incorpora como tal, ¿no? Por lo tanto, los funcionarios del Estado constituyen hoy un ejército que está destinado a poner en funcionamiento esta ley y llevarla, ramificarla por toda la sociedad. Por ejemplo, tengo por aquí el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género del año 2012. Esto está publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del PP. Os hago notar que hemos vuelto a tener Ministerio de Igualdad. En la segunda legislatura del PSOE pasó a tener rango de Secretaría de Estado, hoy vuelve a tener rango ministerial, ¿no?, con el gobierno del PP. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este protocolo, que empieza, bueno, pues planteando cómo ha de ser interpretada la violencia de género, cómo existe, sobre todo, un numeroso grupo de las mujeres que no es capaz de interpretar los signos de la violencia y que, por lo tanto, es el Estado y sus funcionarios quien deben señalar esos signos que las mujeres, como tontas que somos, no podemos interpretar, ¿no? Entonces, llega a este protocolo a determinar incluso las preguntas que los sanitarios deben hacer a las mujeres, ¿no? Entonces, se dice que, por ejemplo, si llegan mujeres con signos de, en fin, depresión, angustia, ansiedad, siempre los médicos y el personal sanitario debe pensar que hay una posibilidad de que esa mujer esté siendo maltratada y, por lo tanto, hay que hacerle una batería de preguntas, ¿no?, que incorporan pues una serie, por ejemplo, ¿te sientes vulnerable? Por ejemplo, ¿te has sentido alguna vez maltratada o te has sentido alguna vez desvalorizada por tu pareja?, ¿no? Y esto ya son signos de maltrato. Entonces se va generando un... Hago notar, por ejemplo, que en este protocolo del PP se hace hincapié en que el embarazo es un momento de especial vulnerabilidad de la mujer y que, por lo tanto, son los momentos en que más posibilidades de maltrato sufren las mujeres. Por lo tanto, hay que hacerle la batería de preguntas a todas las embarazadas, ¿no? Y hacerles ver que, aunque no se hayan dado cuenta, en muchas ocasiones están siendo maltratadas. Bueno, por supuesto, los sanitarios lo hacen con su mejor voluntad, lógicamente, y pensando que están haciendo una labor social de primera importancia. Pero no se les ocurre que cuando una mujer llega ansiosa, deprimida, angustiada, por ejemplo, a casi ningún sanitario se le ocurre preguntarle cómo está en el trabajo. Si hay un jefe que la acosa, o una jefa, en su caso, ¿no? Si esa mujer tiene libertad suficiente para tomar decisiones sobre su vida, como por ejemplo decisiones sobre si ser madre o no ser madre, ¿no? Si es capaz de conciliar su vida familiar y su vida laboral, o la están machacando porque la ponen unos horarios horribles, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en muchas empresas a las mujeres cuando son madres lo que hacen es que les cortan la jornada, les ponen la jornada partida, ¿no? Les ponen condiciones de trabajo imposibles de tolerar para que o bien se vayan o bien si se quedan dejen completamente. Entonces, esas cosas se supone que no generan depresión ni ansiedad, es decir, solamente existe una sola violencia, que es la violencia de la violencia familiar, ¿no? Y todas las demás violencias están desapareciendo de nuestra percepción, ¿no? Se sabe que la mayor fuente de sufrimiento de las mujeres hoy es el trabajo, por delante de la familia. Entonces, pero esto se oculta. Se sabe, yo que trabajo en una escuela infantil y cada día tengo que tratar con las madres cuando dejan a sus hijos, la angustia que pasan, la angustia terrible que pasan la mayor parte de las madres cuando tienen a los niños enfermos, no pueden dejarlos en casa, no pueden quedarse un día en casa, tienen unos horarios de trabajo imposibles, cuando dejan ya, al final es que ni conocen a sus hijos casi de lo poco que les ven, ¿no? Entonces, y la cantidad, el drama interior que eso supone. Pero no hay ningún protocolo, ¿no?, que nos permita conocer esa situación. Bueno, los sanitarios, digo, lo hacen con su mejor intención. Ellos piensan que el Estado está llamado a salvar a la sociedad de todas las lacras, ¿no?, impuestas por la historia y por la tradición. Y eso justifica que la sociedad haya aceptado una ley que utiliza una represión indiscriminada, ¿no?, sobre un sector, ¿no?, de la población. Es una ley represiva, o sea, pero represiva al nivel de las leyes del franquismo. Se han puesto, desde que se publicó, han pasado por el cuartelillo, la comisaría, 1,5 millones de hombres. Son muchos. Se están poniendo 135.000 denuncias anuales, más o menos. Que son muchas, ¿no? Teniendo en cuenta, hay 90.000 mujeres tuteladas por la policía, metidas en una base de datos, con mucha información, por cierto, mujeres que van y vienen a la comisaría de forma permanente, que establecen unas relaciones muy íntimas, ¿no?, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso significa, bueno, significa lo que significa, ¿no?, que se genera. De esas 90.000, 20.000 tienen protección especial. Y, sin embargo, no se ha generado ningún movimiento social, ¿no?, en contra de una ley que es profundamente injusta, porque es que viola hasta las garantías elementales, viola la presunción de inocencia, ¿no? Convierte en delito las cosas más nimias. Se salta, vulnera todas las principios, hasta los principios, ¿no?, de las garantías que ofrece el sistema, que ya sabéis que son limitados, pero es que se las salta todas. Entonces, verdaderamente no ha habido una contestación social. Es decir, se permite una ley de excepción con la idea de que el Estado es quien debe estar destinado a ordenar la vida social, ¿no?, y a salvar y liberar a todos los oprimidos, ¿no?, el Estado salvador. Bueno, los hombres están sufriendo mucho, evidentemente, ha habido una represión profunda. Hay en fin, la población reclusa, por ejemplo, ha crecido a límites, bueno, tremendos, ¿no? Hay más o menos unos 10.000 hombres en la cárcel por delitos de violencia de género, y tenemos la mayor población reclusa europea, teniendo el índice de delincuencia más bajo de todo el continente. O sea que verdaderamente se están creando unos procesos represivos muy importantes. No hay una contestación social, no, no existe esa contestación. La gente ha tragado con todos los. Entonces, ¿ha mejorado la vida de la mujer? Porque podría decirse, bueno, pero es que las mujeres está viendo una ampliación de la iniciativa de las mujeres, pues no. No ha pasado. O sea, el consumo de psicofármacos entre las mujeres se ha disparado. El suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte entre los 30 y los 34 años entre las mujeres. Y la enfermedad mental creo que ya es la tercera causa general de muerte en la mujer, ¿no? Quiere decirse que la desestructuración está produciéndose en toda la sociedad. Las mujeres no solo no estamos en mejores condiciones que antes de la ley, sino que los procesos de quiebra, ¿no? En muchos sentidos se están disparando, ¿no? Entonces, ¿qué es esta ley? Esta ley es un experimento muy avanzado de lo que han llamado procesos de ingeniería social. Son procesos de modificación, de programación de los individuos con intereses políticos, ¿no? Como consecuencia de la ley, hay cosas importantes que están sucediendo en la sociedad y que afectan a la vida social en general. La primera, tal vez, es que la realidad está desapareciendo de delante de nuestros ojos, ¿no? Y hoy millones de personas, sobre todo millones de mujeres, son incapaces de distinguir entre el mundo real y las consignas que reciben. Es decir, millones de mujeres son incapaces de definir si sufren o no violencia de género, entonces, y se ha generado una especie de estado de alarma por el cual cualquier cosa puede ser considerado un maltrato. Muchas mujeres están obligadas a reescribir su propia biografía para adecuar nuestra propia experiencia a lo que nos han dicho que debe ser, ¿no? Entonces, hay en muchos casos una dolorosa ruptura para incorporar la consigna a las consignas, los sistemas, ¿no? De ideas a lo que ha sido nuestra experiencia y una renuncia a la experiencia personal. Y se vive en una nebulosa que no es la vida real, que es, bueno, una especie de eso, de nube, ¿no? Donde nuestra experiencia ya no tiene valor. Estamos entrando en una sociedad del oscurantismo y sobre todo de la destrucción de la inteligencia. La inteligencia es aquella capacidad que nosotros tenemos para interpretar nuestro propio entorno y nuestra propia vida. Si esa realidad nos viene ya interpretada desde fuera, dejamos de usar nuestra cabeza para pensar, dejamos de entender lo que nos está pasando y entonces delegamos en otros, sean médicos, educadores, maestros o psicólogos, funcionarios de distinto tipo, el que interpreten nuestra propia vida. Eso es grave, ¿no? Para mí, el principal, digamos, línea vertebradora de lo que llamamos feminicidio es precisamente la destrucción de la inteligencia en la mujer, es decir, de nuestra propia capacidad pensante. Por otro lado, el Estado se ha constituido como principal eje o centro de la vida social. Digamos que ahora todas las interpretación del mundo tiene un eje profundamente vertical que viene desde el ministerio en una cascada, ¿no? hasta la sociedad. Los sistemas de funcionarios, como hablábamos antes del protocolo este sanitario, son un auténtico ejército. O sea, un ejército que además está muy motivado para el combate. Si entendemos cómo funciona la guerra moderna, veremos que en la actualidad los ejércitos y la guerra en general, la estrategia no parte solamente de lo militar, ¿no? Sino que cada vez los ejércitos tienen más funciones educativas, más funciones propagandísticas. La guerra hoy ha cambiado mucho respecto a las guerras del pasado, ¿no? Entonces, hay un texto muy interesante que está escrito por un capitán de corbeta de la Armada Española, se llama Entender la guerra en el siglo XXI, ¿no? Y explica estos procesos y explica muy bien cómo en realidad hoy la guerra se ramifica en todos los la vida social, ¿no? En ese sentido, el Estado actual es un ejército, todo él, incluido el Estado del Bienestar. Y todos aquellos que hoy defienden el Estado del Bienestar tienen que saber que no hay una línea del Estado bueno y el Estado malo. El Estado es solo uno y, por lo tanto, sus milicias, digamos, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación, ¿no? De esos para los que se pide que se quiten los recortes, forman parte de una guerra perfectamente planeada para destruirnos como pueblo, ¿no? Para destruirnos como sujeto con capacidad para la vida libre o para la vida horizontal. Eso es muy importante. Hay que ver que ahora mismo, por ejemplo, es muy importante que todas estas mareas, la marea verde esta de los maestros y tal, bueno, se habla de los recortes, del dinero, de los sueldos, pero no se habla en ningún momento de los libros de texto, de la obligación que impone el ministerio de unos contenidos curriculares que son verdaderamente abyectos. Pero no he visto a nadie que ponga encima de la mesa ese tema y que diga, no, es que los profesores nos vamos a negar y vamos a plantear que el currículo tenga por lo menos un mínimo de cosas que sean verdad, ¿no? Que no haya que enseñarles mentiras a los niños. Y sin embargo, eso, bueno, pues no lo está haciendo nadie. En fin, es así, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo... Luego se está acostumbrando a la sociedad a las leyes de excepción, ¿no? Con la idea de que están hechas con fines buenos, ¿no? Y generosos, y entonces y para proteger a los vulnerables, y en esa medida hoy una parte importante de la sociedad considera que la represión es buena, es decir, que los problemas sociales deben solucionarse vía represiva por la represión de las instituciones, además, ¿no? Por supuesto. Se está movilizando a favor de las élites del poder algunos grupos de mujeres y de hombres muy comprometidos con esta idea, con este proyecto, que creen que la policía y el ejército son los mejores baluartes, ¿no? Para regenerar la sociedad. Se refuerza el capitalismo profundamente. No es casual que las grandes empresas estén dedicándose a apoyar muy firmemente esta ley. No sé si sabéis que hay un protocolo o un convenio de 20 empresas, del IBEX 35, con el Ministerio para apoyar la ley de violencia de género, tanto incorporar los contenidos de la propaganda, ¿no? De lo que ellos llaman las campañas de sensibilización, son campañas de propaganda, ¿no? Entonces, para incorporar a su publicidad, a la publicidad comercial de algunos productos y marcas, los contenidos de la ley de violencia de género y para incorporar como trabajadoras especialmente a las mujeres que tengan una historia de violencia de género, ¿no? Bueno, pues es curioso que empresas como Mercadona, Mercadona no está en el IBEX 35, pero bueno, El Corte Inglés, Mango, Inditex, que sí están en el IBEX 35, van a hacer ese proyecto, ¿no? Bueno, o bien es que se han hecho todas ONGs, o si no, es que esta ley efectivamente les favorece, y les favorece profundamente. Porque ¿qué era antes lo que preguntaban las empresas a las mujeres cuando iban a buscar trabajo? Pues lo primero, si tenían familia, porque claro, una mujer con familia pues no es una buena trabajadora. O sea, lo mejor es una mujer que no tenga nada, que esté, que solo tenga la empresa, ¿no? Una mujer que solo tenga la empresa y que lo único que la pueda salvar del mundo sea la empresa, pues es la trabajadora perfecta. Por lo tanto, es lógico que las grandes empresas estén. Por otro lado, estas empresas, varias de ellas, como por ejemplo El Corte Inglés, como por ejemplo Inditex, ya tienen una experiencia de trabajo esclavo, de momento fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por ejemplo, Inditex está fabricando en Brasil, con trabajo semiesclavo de mujeres, y por supuesto eso va a llegar aquí y no a tardar mucho, aquí llegará, y por lo tanto todas esas mujeres que van a estar en manos de esas empresas, pues tienen muchas posibilidades de terminar siendo esclavas, ¿no? De estas. Por otro lado, se están creando algunos grupos de presión, algunos grupos de acoso y de persecución de los disidentes. Estos grupos de fanáticos, ¿no? Pueden ser usados y lo serán seguramente en casos de conflicto social, ¿no? No será la primera vez. Estamos viendo las cosas que están pasando en Túnez estos días, en Egipto, ¿no? La forma como se están recuperando todas esas formas como actuaron los fascismos aquí en Europa, y ahora se recuperan en el norte de África, ¿no? Para matar a los disidentes al salir de sus casas, la violencia indiscriminada, los grupos de matones. Esas cosas no debemos obviar que puedan volver a recuperarse aquí en el caso de que sean necesarias. Claro, solamente en el caso de que sean necesarias, es decir, que haya movimientos sociales o populares que haya que reprimir, ¿no? Las religiones políticas son muy interesantes en ese sentido, ¿no? No tenemos que olvidar nunca que la fuerza de la comunidad popular se basó siempre en el amor y en los vínculos, es decir, que de ellos se derivaron, del amor y los vínculos se derivaron las instituciones más importantes de nuestra tradición, las más democráticas, como fueron tanto las políticas, ¿no? Que eran la asamblea vecinal, las económicas, como era la comunidad de bienes, o sea, los bienes comunales y el trabajo comunitario, ¿no? Y las instituciones vivenciales o convivenciales, ¿no? Que incluían la familia natural, o sea, la familia tradicional, que yo llamaría, que no hay que confundirla nunca con la familia institución generada a través de los códigos civiles y de la imposición por parte del Estado, ¿no? De la familia contrato, ¿no? Que crea el Código Civil, ¿no? Era otra cosa, la familia que era extensa, que estaba disuelta en la comunidad de los vecinos, ¿no? Y que era una institución horizontal, verdaderamente. Entonces, eso hacía que la comunidad popular fuera muy potente, tuviera mucha energía. Y ese ha sido el objetivo, ¿no? De todos estos procesos legislativos que comenzaron, como os decía, con el Código Civil de 1889, ¿no? Que pretendía incorporar un veneno, meter el veneno del sexismo en un modelo de relaciones que no lo tenía de entrada, ¿no? Y que ahora da la vuelta e incorpora ese modelo sexista desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, lo que vemos es que vivimos en una sociedad donde efectivamente la violencia está creciendo. Y está creciendo. ¿Por qué? ¿No? Porque los hombres maltratan a las mujeres, está creciendo porque está desapareciendo la socialidad básica. Entonces, porque han desaparecido las instituciones que mantenían la vida comunitaria, ¿no? Y la capacidad afectiva y la capacidad convivencial de los sujetos. Entonces, entre los factores que están atizando las múltiples violencias, yo he hecho una lista y me han salido 21. Bueno, podían haberme salido 23 o 25 o 42, ¿no? Pero me ha parecido que estos 21 tienen mucha importancia y, por lo tanto, esto generaría una visión distinta de la que da la ley de violencia de género, donde solo existe una sola violencia, ¿no? Y una sola causa de esa violencia, ¿no? Entonces, yo en este caso propongo que pensemos en cómo es la realidad, que es verdad, hay violencia, pero hay muchas violencias y además bastantes causas, ¿no?, de la violencia. Y he puesto en el primer lugar, bueno, hay muchos que tienen mucha importancia, muchos factores, pero yo he puesto en primer lugar, fíjate, el estado del bienestar como elemento y la estatización general de la vida, como elemento fundamental generador de violencia. ¿Por qué? Porque destruye la base de las relaciones humanas, ¿no? La base de las relaciones humanas, que era la interdependencia, que era el apoyo mutuo. Es decir, porque los vínculos humanos no pueden ser algo que se dé en el vacío, ¿no? De alguna emoción, los vínculos humanos se basan en las cosas materiales de la vida, en el compartir la vida, en esa interdependencia, en ese depender unos de otros. Entonces, el estado del bienestar tenía como objetivo la destrucción, no tenía como objetivo el que viviéramos felices, tenía como objetivo el destruir esas funciones, ¿no?, de la familia como agrupación natural, ¿no?, y que se dedicaba a sostener la vida, ¿no? Y entonces la gente de repente pensó que era mejor que depender del de al lado, era mercantilizarlo todo. Y entonces todo lo que se compraba en el mercado, de las cosas, de los cuidados, parecía mejor, ¿no? Bien, eso crea un individuo que básicamente es insociable, que básicamente no es capaz de entender, que básicamente no es capaz de apoyar a los demás y, por lo tanto, destruye en buena medida la socialidad, ¿no? Luego está también en relación con el estado del bienestar y el ascenso, ¿no?, del estado en general, el problema de que se haya convertido, de que toda la sociedad se haya volcado en la idea de aquella del imperio de la ley, ¿no? Todo el mundo cree que la ley es lo más importante, ¿no? Un legicentrismo bestial que cree que es el remedio de todos los problemas, ¿no? Para todo problema hay una ley. Y lo que ha hecho es que la sociedad cada vez tiene más leyes. O sea, hay una maraña de leyes, ¿no?, que ya prácticamente no hay nada que pertenezca al imperio de lo sin ley, ¿no? Básicamente, no hay, hasta lo más privado, hasta lo más íntimo, está ya legislado, ¿no? Yo creo que ni Orwell se atrevió a pensar en una sociedad tan pautada como la que tenemos hoy, ¿no? Luego hay una cosa que a la gente se le olvida, de donde procede la mayor parte de la violencia, de los entornos, por ejemplo, de los ejércitos, las policías, es decir, todos los estamentos que efectivamente tienen como función básica la violencia. Luego hay la legislación sexista, cumple también una función destructiva, ¿no?, de la vida societaria. Pero, por ejemplo, hay elementos también muy importantes desde el punto de vista existencial, como, por ejemplo, la aniquilación de la ética, ¿no?, y de la disposición a vivir éticamente, ¿no? En esto ha tenido una función esencial el paradigma de la izquierda, que ha considerado que es clerical el mantener una posición ética ante la vida. Entonces, se supone que no se debe sustentar, ¿no?, en ningún ámbito lo moral. Y luego hay, por ejemplo, otros aspectos que, bueno, que a mí me parece fundamental. Este lo podría haber puesto en el número 1, aunque está en el número 7, que es la trituración que se está haciendo del erotismo y del impulso libidinal entre los sexos. Lo he puesto así porque no me apetece poner eso de lo sexual, porque me resulta poco. Entonces, nadie quiere hablar de este tema. Esto está completamente debajo de la alfombra. Lo tiene todo el mundo debajo de la alfombra y nadie quiere, en fin, poner encima de la mesa que verdaderamente, o sea, lo erótico está desapareciendo de nuestra sociedad. Ahora mismo primero, hay mucho miedo entre la gente de distinto sexo. Hay mucha incomprensión. Porque verdaderamente, cuando se lleva años planteando que el sexo contrario es un peligro para ti, antes porque los hombres son maltratadores y ahora para muchos hombres porque las mujeres son futuras denunciantes, ¿no? Verdaderamente es muy difícil, o sea, que haya fluidez, ¿no? Verdaderamente. Entonces, lo erótico que ha sido de siempre, bueno, un elemento unitivo, un elemento socializador de primer orden, porque además es un elemento que desde lo biológico lleva a lo social, ¿no? Está ahora mismo en vías, yo diría que de desaparición, de destrucción, ¿no? Ahora mismo lo que asciende, lo que progresa a marchas forzadas es el sexo mercantilizado, es la prostitución, ¿no? Porque ahí parece que hay más tranquilidad, es decir, se paga y se tal, en algún momento habrá que tirar de la manta, digo, habrá que atreverse, ¿no? Porque casi nadie quiere que nos han vendido aquello de que vivimos en la sociedad de la mayor libertad y nadie quiere, o sea, todo el mundo piensa, no, pero es que lo mío es un caso personal porque todo el mundo vive en la mayor libertad menos yo, ¿no? Entonces, en algún momento tendremos que atrevernos a decir, esto está en un proceso muy negativo. En fin, es difícil porque además son temas en los que, digamos, que no se pueden dar datos estadísticos. Bueno, si los dan los periódicos y tal, se los inventan todos, o sea, obviamente. Entonces, el otro día cogí una revista de la farmacia y entonces decía, bueno, una revista de publicidad, pero decía algo de lo erótico y dije, ah, me lo llevo, que voy a ver qué dicen. Y entonces te decían, bueno, claro, por fin hemos roto todos los tabús, ahora somos mucho más libres que antes, esto es la libertad, la tal, y luego te vendían un frasquito, decía, para inducir el deseo femenino. Digo, joder, pues si no hay deseo, mal asunto, ¿no? Porque somos muy libres, pero resulta que no deseamos, bueno... Habrá que explicar un poco cómo se arregla eso, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, la urbanización forzada y el estilo urbano de vida es algo que ha roto muchísimas redes sociales, muchísimas tramas de apoyo, de socialidad. O sea, la ciudad, todos sabemos que es la tumba, ¿no? De todo lo social, de todo lo civilizado. Eso es así, ¿no? La deificación del dinero. La deificación del dinero es otra de las fuentes de asocialidad, de violencia, de agresividad fuertísimas, ¿no? Porque, y en eso, en las teorías sexistas del sexismo político sobre la emancipación de la mujer han tenido un papel súper negativo. O sea, se nos ha planteado que todo lo que se hace sin dinero es degradante, todo lo que se hace por dinero es maravilloso, ¿no? Hace un rato comentábamos un artículo y decía, claro, es que las mujeres hacemos unos trabajos de cuidados que son invisibles, que no son... Y yo siempre digo, bueno, pues yo no sé si cuidar a alguien, criar hijos o cuidar a tus padres es mucho más desestructurante que, por ejemplo, trabajar en un Mercadona y pasar 10 horas pasando frascos de leche por delante de un escáner. A mí me tendrán que demostrar, ¿no?, que hay más crecimiento personal estando sentada, pasando por delante de un escáner, productos alimenticios. Pero yo no veo sin embargo, la crianza siempre aporta algo. Los cuidados aportan algo, ¿no? Solamente la gente que es que ha deificado el dinero hasta el extremo, ¿no?, puede decir que las mujeres nos degradamos cuidando, ¿no? Yo no creo. Entonces siempre me dicen, entonces tú qué propones, la mujer en casa fregando. Yo digo, no, porque la mujer solo tiene dos posiciones, que es dedicada a la producción, al trabajo asalariado o en casa fregando. No, yo estoy segura de que tenemos que, pues sí, seguramente tendremos que compartir con nuestros hermanos varones aquella lacra del trabajo asalariado. Lo que nos tendríamos que estar es obligadas a amar una cosa que es degradante. No se debe amar un trabajo que es degradante, extenuante, inadificante. O sea, tendremos que hacerlo solamente, ¿no? Pero no quererlo. Hay otros factores de violencia, por ejemplo, importantes, como son las drogas y el alcohol, cuyo uso ha sido casi siempre inducido desde arriba por el Estado. La existencia de la propiedad privada concentrada, que enfrenta a unos seres humanos con otros. La apología de la violencia que hace la publicidad, el cine, la novela, los juegos y demás, ¿no? La ideología sexista, efectivamente, el machismo también es una fuente de violencia, el sexismo femenino lo es también en muchos casos, ¿no? La ideología sexista es una fuente de violencia importante en la sociedad, ¿no? Y efectivamente existe, o sea, nadie pone en duda que exista. El hedonismo y el epicureísmo de esta sociedad, porque las relaciones con los demás siempre son un esfuerzo. Siempre implican algunos momentos de sufrimiento, de dolor, y entonces cuando se rechaza eso, se rechaza realmente la propia relación, ¿no? Con los demás, ¿no? Otro elemento muy importante, tal vez este le tendría que haber puesto en el 1, ¿ves? Luego los encuentro y digo, este tendría que ir el 1, pero está en el 15, que es el deseo de poder. Se nos ha vendido que el poder es lo más importante. Nos dice la ley de violencia de género que todas las relaciones entre los hombres y las mujeres son relaciones de poder. Y nos vienen a decir, si antes prevalecieron ellos, ahora vamos a prevalecer nosotras. Y nos tomamos la revancha, ¿no? Entonces, pero es mentira. O sea, el poder ese es el núcleo de la ideología de esta sociedad, pero no tendría que ser el núcleo de nuestra ideología, ¿no? Ahora, por ejemplo, se usa mucho el término ese de empoderamiento, que a mí no me gusta nada. Me parece un término. No me gusta, yo no lo quiero usar. Es verdad que la gente no lo usa con, lo usa con otro significado, lo usa con un significado bueno, de ser capaces de hacer cosas, ¿no? De un cierto crecimiento personal, pero yo creo que podemos usar otros. Sobre todo porque es muy destructivo la idea de que lo que el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Parta del poder. O sea, del dominio sobre otros, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos que partir de nuestro propio valor intrínseco y de hacer confluir, ¿no? El valor de cada uno en una caudal común, ¿no? Más que en la idea de prevalecer sobre los demás, ¿no? Y de que yo solo tengo valor en la medida en que puedo prevalecer sobre otro. En última instancia, esos son, crean solamente relaciones jerárquicas, por lo tanto, siempre perpetúan el sistema, ¿no? Otro elemento de perpetuación de esas relaciones es el trabajo asalariado, obviamente, que ha sido puesto como modelo de emancipación femenina, ¿no? Entonces, el trabajo asalariado impone unas relaciones jerárquicas, impone un modelo que devalúa a la persona para valorizar solamente su fuerza de trabajo, es decir, para valorizarte solamente en tanto que objeto o cosa, ¿no? Dedicado a la producción, ¿no? En esa medida, por ejemplo, yo siempre considero que cuando se nos trata de trabajadoras siempre hay una devaluación de la persona. Nosotros no somos trabajadores, somos seres humanos que además tenemos que trabajar y en unas condiciones X las que nos imponen, ¿no? Pero nuestro ser, nuestro valor, no depende de ser trabajadores. Nuestro valor es el valor de ser personas y en este caso ser mujeres cuando lo somos. Tenemos por qué ser simplemente personas abstractas o sin, somos mujeres y hombres, ¿no? Ser mujer o ser hombre es más que ser trabajador. Luego, además, tendremos un trabajo, el que sea, ¿no? Pero somos fundamentalmente eso es lo que nos da valor, ¿no? Como tal. Otro elemento, por ejemplo, de desocialización muy grave es la sociedad de consumo, porque la sociedad de consumo hace que las cosas tengan más valor que las personas. Por lo tanto, y además el consumo, consumir siempre es destruir, ¿no? Por lo tanto, nos hace agresivos, nos hace destructivos. Y luego, un factor también fundamental, y este sí genera una violencia grave y muy importante, es la victimización. En una sociedad como esta, de las víctimas, ¿no? Donde todo el mundo quiere ser victimizado, entre otras cosas porque cuando eres víctima ya tienes derecho a privilegios, ¿no? Eso genera mucha violencia, mucho. El miedo genera violencia, ¿no? Entonces, además hay ciertos estudios, ¿no?, que se han hecho de lo que significa la victimización de ciertos colectivos o de ciertos grupos sociales y cómo eso ha llevado a los mayores genocidios, ¿no? En todo el siglo XX es un siglo de grandes genocidios que se basan en el concepto de victimización, ¿no? Hay estudios sobre los Balcanes, sobre los procesos genocidas en África y tal. Hay un libro muy bueno de Daniel Wolfhagen. Que explica, ¿no?, algunos de los elementos, y en todos hay presente esa idea de la victimización, ¿no? Entonces, la victimización de la mujer en esta sociedad a través de la ley de violencia de género puede ser un instrumento utilizado por el poder en esa dirección, ¿no?, de crear. El aparato universitario es un gran instrumento, ¿no?, de destrucción de la vida social, porque genera un montón de mentiras en los que se basan la destrucción de nuestras relaciones horizontales. La incomprensión que hoy se produce en la sociedad de los límites de la vida humana y la creación de unas expectativas utópicas y dislocadas, ¿no? Sobre todo nos las venden a las mujeres, ¿no? Nos venden unas expectativas sobre la vida que están completamente fuera de madre, ¿no? Y que nos hacen estar en una perpetua insatisfacción y en un perpetuo resentimiento y en un perpetuo victimismo. La vida no es lo que dicen, la vida es lo que es, ¿no? Eso lo explica muy bien Martí Báñez, ¿no? Cuando dice, cuando se renuncia a la parte de dolor y de conflicto y de mal rollo que tiene la vida, renuncias a la vida. Porque en realidad las dos partes vienen unidas, no vienen cada una por separado, ¿no? Si te venden que la vida de las mujeres ha de ser perfecta, completa, maravillosa y utópica, entonces como nunca vamos a acceder a eso, porque eso no es la vida, ¿no?, nos condenan a una perpetua insatisfacción. Pero eso hoy se está utilizando para que haya un perpetuo conflicto, ¿no?, entre los sexos, para azuzar un conflicto perpetuo y un conflicto con nosotras mismas, lógicamente, ¿no?, que está llevando a lo que decía antes, o sea, que el consumo de psicofármacos se dispare, ¿no?, porque verdaderamente la vida se hace insoportable cuando hay una expectativa que no es realista, ¿no? Bien, todo eso se resumiría en aquello de que hemos entrado en una dinámica de destrucción, de crear un sujeto solitario, un sujeto insustancial, un sujeto nada que no es capaz de socializarse como no es capaz de hacer casi nada, ¿no? Entonces, vivimos ya en una sociedad sin recursos para la convivencia. Y entonces, la violencia se nos pone como estandarte, ¿no? Para, bueno, pues generar una serie de movimientos en el sentido que interesa al Estado. Si os dais cuenta, hoy el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Es decir, fuera del Estado, la violencia tiene que ser cero, nos dicen, ¿no? Aquello de la tolerancia cero. Yo digo, bueno, las relaciones humanas solo pueden ser de cero agresividad si no existen. Es decir, las relaciones humanas contienen una cantidad de agresividad natural, ¿no? Entonces, si nos dicen que tiene que haber cero, simplemente nos dicen que no deben existir, ¿no? Ahora, la violencia del Estado y la violencia institucional está creciendo, pero no tenemos ninguna ley, ¿no?, para precavernos de eso, obviamente. Entonces, la gente ahora mismo necesita cada vez más que les digan lo que les está pasando. Bien, que les expliquen, ¿no?, que les interpreten su propia experiencia, su propia vida. Ya no somos capaces de interpretarnos a nosotros mismos y se ha creado un modelo de mujer como aturdida, ¿no?, incapaz, emocionalista, emocional, ¿no?, que vive de emociones, de impulsos, descerebrada en cierta medida, ¿no? Yo creo que han conseguido algo que aquí no se producía, que aquí no, o por lo menos yo no lo he vivido de pequeña. Yo he vivido entre las mujeres de mi entorno un modelo de feminidad bastante enérgico y bastante poderoso, ¿no? Nada. Pero han conseguido establecernos como sexo débil, por fin, ¿no? Establecer ese mundo, ¿no?, de debilidad. Bueno, pues creo que se ha producido una pérdida muy importante, una pérdida descomunal de valores, de conductas, de conocimientos también, ¿no? Y de estructuras. Y en ello la ley de violencia de género tiene, ha tenido un papel fundamental, ¿no? Un papel fundamental porque ha establecido los parámetros o las estructuras que ahora nos mantienen sujetos a una idea de que no podemos recuperarnos los unos a los otros, de que no podemos tratarnos con nuestros iguales, ¿no? Y tenernos miedo, ¿no? Eso verdaderamente es importante. ¿Existe la violencia machista? Claro, existe. Hay varios factores que la limitarían muy fuertemente. Una es, bueno, que cada cual tiene que saber lidiar con la autogestión de nuestra propia vida, ¿no? Y otra es las estructuras horizontales fuertes y potentes. Yo creo que en el pasado, cuando existían esas situaciones, había una represión desde el ámbito del horizontal. Yo creo en la represión en esos casos, sinceramente, no estoy en contra. Pero creo en la represión dentro del ámbito del horizontal, es decir, en la autogestión también de los conflictos y de las violencias que entre nosotros se dan. Creo que no se deben delegar en el Estado y, por lo tanto, tendríamos que disponernos a saltar por encima de la ley, a situarnos como dueños y dueñas y señoras de nuestras propias vidas, ¿no? Y, por lo tanto, personas con capacidad para vivir sin ser tuteladas, ¿no? Porque otro de los elementos de la ley de violencia de género es que nos dice que las mujeres somos dignas de especial protección, es decir, especialmente débiles, ¿no? Y necesitadas de tutela institucional, ¿no? Entonces, yo hago una llamada precisamente a dejarnos de tutelas, a dejar de ser tuteladas en todos los sentidos y hacernos dueñas de nuestra existencia, ¿no? Con todos los elementos de peligro que ello conlleve, ¿no? Pero creo, yo creo en la energía, creo en la fuerza, creo que necesitamos una moral de combate y, por lo tanto, y eso nos llevará a que en las situaciones difíciles de la vida tendremos que buscarle salida, ¿no? Por nosotros mismos. Pero lo lógico sería que las mujeres estuviéramos en la primera fila en la lucha contra esta ley, cosa que no está sucediendo, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, se podría seguir hablando de este tema, pero creo que hay que dejar un espacio, ¿no? al debate. Y bien, yo lo dejo aquí. Bueno, quien quiera intervenir, pues nada, levanta la mano y ya. Tenías más páginas. Era muy larga la. Ya te vi. Ah, quiero decir también que he puesto una hoja ahí por si alguien quiere dejar su correo electrónico, yo lo incorporo a mi lista de direcciones. Entonces, es que existe, bueno, casi me contestaste en varias intervenciones, varios puntos, lo que te iba a comentar, que era sobre la vida laboral de las mujeres, que eso desde luego no se consiguió, yo creo que ni en la República siquiera. Yo creo que en la República y en la Revolución Social, cuando apartaron a mujeres que eran milicianas, la mandaron para la retaguardia, pues ocuparon puestos de trabajo y ahí. Pero es una mentira que te dicen de que la mujer no estaba preparada para la liberación, cuando es mentira. Cuando en el siglo XIX precisamente que estoy estudiando esa época, hay una cantidad de libres pensadoras, mujeres desconocidas, que se asociaban, asociaciones de hogueras, y que luchaban no por tener un sueldo más que el hombre, sino por la igualdad en el sueldo. Porque el trabajo, como dijiste tú, primero somos hombres y mujeres y después trabajadores. Pero que hubiese una dignidad real en el trabajo. El trabajo, que sea un trabajo que tú quieras hacer, porque por regla general estamos condenados a trabajar siempre, hombres y mujeres, en lo que no queremos, que no tenemos a lo mejor por nacimiento esa oportunidad, o porque el Estado nos quitó la oportunidad de trabajar y de mejorar en el aspecto mental y educacional y cultural. Es eso es una guerra que todavía está en pañales, o sea, una lucha en pañales, que es una lucha que hay que, no porque se ame el dinero, ¿no? Sino es para recuperar esa dignidad de trabajadores y trabajadoras. Bueno, en realidad las mujeres habían trabajado siempre, quiero decir que el trabajo asalariado es un modelo, es un modelo de trabajo, ¿no? En el mundo, por ejemplo, rural, las mujeres trabajaban, tenían una importancia, su trabajo tenía tanta importancia como el de los hombres, y no había, como el dinero no circulaba, como circulaba muy poco dinero, no se hacía esa distinción, ¿no? Entre la sociedad que puso en el centro el dinero, fue la que empezó a desvalorizar otros trabajos que hacía la mujer que no, que no producían circulación monetaria, ¿no? Entonces hoy parece que si, por ejemplo, si yo me quedo en casa criando a mis hijas, pues entonces soy una sometida, claro está. En fin, una, ¿no? Entonces, pero si yo salgo a trabajar, que salgo todos los días a cuidar los hijos de unas mujeres que se van a trabajar a otro sitio, que lo hago porque soy educadora de infantil, entonces eso ya no. Entonces, porque estoy cuidando a otros niños que no son los míos, ¿no? Bueno, pues ese es el recorrido. Es decir, ¿y qué da valor a eso? El dinero, ¿no? Solamente una sociedad que pone en el centro el dinero y que se dice que todo lo que tiene valor es un valor pecuniario, un valor monetario, entonces es una sociedad que desvaloriza todo lo que no se hace por dinero, ¿no? Entonces, en la medida en que las cosas que se hacen por amor, ¿no?, no forman parte de la circulación de mercancías, pues todas ellas son desvalorizadas, ¿no? Así es. Vamos a ver, el patriarcado tiene muchos aspectos. Nosotros no hemos estudiado todos los aspectos del patriarcado, todos los modelos de patriarcado en el libro, porque entre otras cosas, claro, el modelo de las religiones políticas es muy fácil, porque hacen un relato que tiene un aspecto así mítico, entonces se dice, en el neolítico empezó y tal, y luego siempre es igual a sí mismo. Bueno, el patriarcado no es igual siempre a sí mismo, ni es igual en todas partes, ni nada de nada. Nosotros solo lo hemos estudiado aquí, ¿no? Entonces, el patriarcado liberal es deudor del patriarcado romano, ¿no?, que es un modelo de patriarcado. Pero no hemos entrado muy a fondo en el de Roma tampoco. Entonces, aquí hay una serie de elementos que, bueno, pues que hicieron una ruptura con el patriarcado romano. Eso se produce precisamente aquí, en su gestación, se produce en lo que llaman el reino asturiano, ¿no?, en la Alta Edad Media. Hay un momento en que hay una rotura del Estado, como se había establecido el Estado visigodo, ¿no? Y se produce una dualidad, ¿no? Es decir, hay un modelo, que es el modelo que luego vamos a ver del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario no es derecho romano, ¿no? Se produce un modelo político, que es el modelo de concejos, ¿no? Un modelo económico, que es el modelo de la propiedad comunal, ¿no? Que ese modelo es un modelo no estable, sino cambiante a lo largo de toda la Edad Media y a lo largo luego de la Edad Moderna hasta el siglo XVIII, es cambiante, pero que tiene una pervivencia, ¿no? O sea, es decir, entre el modelo que se da en el siglo XI y el que hay en el siglo XVIII hay un montón de cambios, pero el pueblo sostiene todavía una, digamos que hay dos realidades, ¿no? La realidad Estado y la realidad pueblo. En el Estado permanece el derecho romano como, por ejemplo, derecho patriarcal, ¿no? A través de su propia legislación, pero el pueblo no usaba ese derecho, porque existían los fueros y existía el derecho consuetudinario y existían las formas tradicionales de vida, ¿no? Y entonces eso coexiste con más o menos momentos de cercanía o desencuentro. Y en el pueblo, efectivamente, el machismo era muy, muy, muy escaso. Y basta hacer una cosa, que es leer el Quijote, por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees el Quijote, te das cuenta que las mujeres del Quijote hablan como mujeres, hablan sin complejo ninguno y, desde luego, a ver quién las tose. O sea, no hay ese, digamos, ese paradigma, ¿no? De debilidad femenina o de... Bueno, hay que leer el discurso de Marcela o de Dorotea para entender con qué energía, pero además son mujeres que hablan y hablan como mujeres. No hablan, no tienen necesidad de desfeminizarse para dotarse de valor, ¿no? Entonces, nosotros en el texto hemos estudiado muchos aspectos de la vida popular desde... Por ejemplo, la participación de la mujer en el trabajo, en la fiesta, en el arte, y se ve que la participación femenina era muy importante, el respeto por la mujer muy alto, ¿no? En el mundo tradicional. De hecho, aquí costó muchísimo imponer el derecho napoleónico, que era derecho 100% patriarcal, costó mucho, ¿no? La Constitución de 1812 es un hito importante, ¿no? En lo que es la estructuración del Estado moderno, pero la codificación, el Código Civil, no se consigue imponer hasta el año 1889, y hubo un montón de intentos anteriores. Es decir, se intentó un código en 1820, en 1851, en 1870, pero el siglo XIX es un siglo de luchas populares brutales, o sea... Aquí hubo una guerra civil en 1821, luego hay tres guerras carlistas, hay una cantidad de conflictos enormes, y todos esos conflictos están transidos por la necesidad del Estado, ¿no? De imponerse sobre un pueblo que es que era irreverente, o sea, es que era inmanejable, y de hecho ese es el principal factor que lleva a la guerra civil. Entonces, no es verdad que hubiera una violencia. Había algunos casos de violencia, y de hecho, como no queríamos ser, digamos, parciales, hemos buscado en los textos y ofrecemos algunos casos que hemos encontrado, ¿no? De violencia machista, para que se vea que sí, que efectivamente había casos, ¿no? Pero no era el modelo tradicional de relación, ni mucho menos. Eso es una verdad que se ha vendido porque se ha repetido millones de veces. Entonces, por ejemplo, hay un señor que es especialista en hacer libros que explican eso, ¿no? Que la violencia patriarcal era sobre todo algo que se daba en el pueblo y en las instituciones familiares tradicionales, que es el señor Miguel Lorente, que fue delegado del gobierno para la violencia de género en las dos legislaturas del PSOE, ¿no? Ese señor que tiene un montón de libros escritos, claro, yo siempre digo, a nosotros nos ha costado 8 años hacer esto y Miguel Lorente tiene lo menos 6 o 7 libros, claro, pero es que él no fundamenta nada de lo que dice. O sea, ellos no hacen ninguna fundamentación, simplemente repiten, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una serie de verdades. Y como las repiten tanto, y como además no solo las repiten ellos, claro, las repiten las películas, las repiten las novelas, las repiten en la universidad, ¿no? Se subvencionan cientos de miles de libros. Claro, ¿qué vamos a hacer nosotros con este libro que no tiene ni distribución comercial siquiera, en contra de la riada, ¿no?, de libros subvencionados, hipersubvencionados que hay? Es que es imposible, o sea, por más que fundamentemos lo que decimos, es que esto no lleva... Entonces, eso se ha convertido en una verdad porque lo han convertido ellos, por la repetición, ¿no? Ya lo dijo Goebbels. Entonces, pero no porque... las cosas se tienen que demostrar, es decir, si eso sucedió, hay que demostrarlo. Ellos realmente han invertido la carga de la prueba, como igual que han hecho en la ley, ¿no? En la ley han obligado a que los hombres sean los que tienen que demostrar que no fueron agresores, ¿no? Sabéis que si alguien es denunciado, un hombre es denunciado, inmediatamente es declarado culpable. Y tiene que demostrar que no lo era, ¿no?, para salir de esa situación. Entonces, con el otro tema es lo mismo. Ellos nunca han demostrado la veracidad de lo que dicen, ¿no? Y sin embargo, somos nosotros los que tenemos que demostrar que es mentira. De todos modos, esas verdades que ellos han planteado son unas verdades muy interesadas que nos obligan, por ejemplo, a unos ejercicios de auto-odio permanente, ¿no? Y unos ejercicios de desustanciación, porque la historia no es algo simplemente que quedó atrás, la historia es algo que nos constituye, ¿no? Nosotros estamos obligados, por ejemplo, a escupir contra nuestros abuelos. Tenemos que escupir, fíjate, contra nuestros abuelos, ¿que quiénes son? Fueron los que les plantaron cara, por ejemplo, a Napoleón, ¿no? Por cierto, en las guerras antinapoleónicas, de las 300 formaciones guerrilleras, 8 estaban mandadas por mujeres. Bueno, puede ser que la mujer no estuviera atada la pata a la cama. O sea, si estaba así, ¿no? En los grupos de Merino había hasta un batallón de caballería femenino, ¿no? Las mujeres estuvieron en primera línea en las luchas populares en todo el siglo XIX, en las motines contra las quintas. En el siglo XVIII, por ejemplo, en los famosos estos de los sombreros, ¿cómo se llaman? El motín contra Esquilache en Madrid. O sea, hubo desfiles de mujeres por Madrid, desfilando con armas. Claro, eso era así. O sea, tenemos que escupir contra nuestros abuelos que hicieron el maquis. ¿Y a favor de quién? ¿Del Estado, que es el que va a venir a salvarnos? Es que yo creo que hay que recuperar el valor de lo que es verdad. Con independencia, ya te digo, de que, bueno, pues que efectivamente esto es complicado, ¿no? Porque es verdad que han conseguido que la realidad desaparezca de delante de nuestras narices. Entonces, ahí, digamos, en la lucha antagónica frente al poder, me parece por lo menos problemático el tratar de enfrentar a la ley una moral. Luego, independientemente que es posible, por supuesto, encontrar ejemplos numerosos de distintos momentos o en distintos lugares en los que costumbres populares, incluso aún hoy, que sobre todo son quizás las más interesantes, porque si no, pues, la historia de los romanos o las películas de los romanos, porque estos son los romanos que nosotros vivimos hoy, lo demás pues, son historias que vaya usted a saber, ¿no? Que por lo menos era muy pequeño cuando los romanos y ya no me acuerdo. Entonces, lo que sí tenemos de los romanos pues son las películas de los romanos hoy. Y algo queda. Y algo queda, por supuesto, en la tradición popular, que se opone a muchas de esas cosas en las que hay muchos elementos muy circunstanciales o muy concretos en algunas zonas o en algunas instituciones que reflejan esa falta de relaciones especialmente opresivas. Pero no me parece suficiente motivo para anular una contradicción que pienso que es, desde luego, más bien constituyente casi de las relaciones de poder en sí mismas, que es precisamente la división primigenia entre hombres y mujeres y la dominación patriarcal que le vamos a hacer. Esto es lo que parece que ha sido, independientemente de que luego pues haya habido, pues, por supuesto, momentos de levantamiento, momentos de mayor igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece también que hay otra cuestión, me parece que incluso pasa un poco casi lo mismo que con lo de la lucha de clases, que también averaila y está ahí, pero hay algo probablemente más primigenio que eso, ¿no? Que no solamente se constituye con el Estado propiamente, sino que hay una relación de poder de esas dos clases primeras, probablemente. Hay, ¿sabes quién dice que incluso que las mujeres fueron la primera forma de dinero? O sea, que no es poca cosa, que fundaría un poco, ¿no? Luego, bueno, una par de observaciones también en torno a la cuestión del Estado, la preeminencia del Estado y un poco la... a la preeminencia del Estado en el matrimonio con el capital, que, por ejemplo, por citar un elemento, pienso que no hay esa tal preeminencia. Me parece que el Estado y el capital están fundidos, han constituido un enlace matrimonial muy bien avenido ya desde hace bastantes años, al menos desde el 45 del pasado siglo, como poco, y bueno, son dos caras de lo mismo, de alguna manera, por citar simplemente un elemento. Por ejemplo, cuando hablabas del monopolio de la violencia que pertenece al Estado, eso es lo que se nos cuenta, pero es falso, absolutamente. Un par de datos concretos. La capacidad de fuego que tiene el Estado en todos sus distintos cuerpos, por ejemplo, hoy aquí, en el Estado español, que es el que nos toca más cerquita, no está muy lejos de la capacidad de fuego en hombres, de la que tiene el capital. Y estos son datos que podéis verificar cualquiera mirando los cuerpos que dependen directamente del capital. Lógicamente, los cuerpos del Estado, su capacidad de fuego por hombre es mayor, puesto que artillería pesada, aviones, etcétera, etcétera, están exclusivamente en manos del Estado. Pero fijaos cómo hay también un elemento de equiparación y de pase, en el que hasta ya armas de guerra están autorizadas por el propio Estado, por supuesto que claro, autoriza a ser usadas por el capital, recordando los casos estos de con la excusa de la defensa de los pesqueros españoles, no sé qué, de los piratas somalíes, y ya la seguridad privada está manejando armas de alto calibre, o sea que son armas tradicionalmente de guerra, no solamente los seguratas de los supermercados, pero que eso supone realmente un encuentro con el poder, y es una policía del capital que está ahí y que, vamos, es, en muchos de los casos, el elemento de represión más inmediato con el que se enfrenta pues mucha buena parte de la ciudadanía, cuando ahora la policía del Estado propiamente dicha está en no voy a decir en reclusión, pero sí en un cierto aislamiento, un elemento de visibilidad mucho menor, ya no se controla más de cámaras, de informática, de elementos mucho más sofisticados, interviene solamente de manera quirúrgica más puntual, ¿no? Y como en cambio la cara más inmediata incluso de las propias instituciones del Estado, si se entra en el Ministerio de Justicia o si se va a muchos cuarteles. La propia defensa primera está formada por cuerpos privados, que paga el propio Estado, o sea, que son los unos y los otros son un poco... Pues si los paga el Estado... Paga el delito, pero igual que los paga, pues no sé... Pues son el Estado. Corte de mangas, que tiene también sus propios seguranzas, y ejercen una violencia, etcétera. Es un poco lo mismo, que es un poco todo lo mismo, que no pondría yo un énfasis especial. Esto es un poco marginal, si se quiere, pero bueno, un poco esas cosas a... Bien. No, yo respecto a la ética te diré que no es lo mismo la ética que la ley. La ética es autoconstruida, la ética, mientras que la ley no tiene ese carácter. Entonces yo creo que hay que vivir éticamente, que hay que tener una... pero la ética es algo que nosotros mismos construimos y nosotros evaluamos y nosotros, digamos, nos comprometemos con ella, ¿no? La ley es algo que nos viene... impuesto desde fuera, en lo que no participamos, es decir, las leyes las hacen en el Parlamento y la ética se hace en la vida horizontal, en nuestras propias relaciones con los demás, tiene un carácter completamente diferente, yo no creo que tengan el mismo carácter. Bueno, y respecto al Estado, no, yo mi posición no es que haya ninguna retirada, toda esa gente no es nada más que otros trabajadores del Estado externos, es decir, lo que hace el Estado es ampliarse cada vez más, ya todos somos funcionarios del Estado, todos somos militares, ¿no? En última instancia, ¿no? Y estamos controlando lo que tenemos alrededor. Yo no veo contracción ahí, más bien, en fin, pero vamos... es un debate efectivamente que está ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y que se tiene que desarrollar. Yo creo que se tiene que desarrollar con análisis, con... Sí, y está bien, ¿no? Que sea... Te faltó tal vez lo del patriarcalismo, digamos, primigenio. Bueno, yo en el patriarcalismo primigenio no creo. Yo no creo que nuestra genética nos haga ni... prevalecer a unos sobre otros. Tampoco creo especialmente en el matriarcado, aquel que se habló, que nunca se ha demostrado que existiera. En el libro hay un capítulo dedicado también a esa teoría del matriarcado, ¿no? Es otro invento, porque no hay ninguna, digamos, no tenemos ninguna garantía, ¿no? de que eso existiera. Hay cosas que conocemos y otras cosas que no conocemos. Evidentemente, entonces nosotros nos hemos limitado a aquellas cosas que son verificables en el ámbito que podíamos estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues en lo que nosotros hemos estudiado, desde luego nuestras conclusiones son esas. Hay una documentación muy amplia, ¿no? En estos aspectos, y no negamos la existencia, claro, de conflictos. Una cosa es la existencia de conflictos y otra que esos conflictos tengan carácter estructural, ¿no? Entonces, sí es verdad que hubo, desde el siglo XIII, hubo un permanente proceso de intentar imponer la legislación patriarcal, ¿no? Y de hecho, pues son las partidas, el ordenamiento de Alcalá, la novísima ¿cómo se dice? Recopilación, las leyes de Toro, todo eso es derecho patriarcal, ¿no? Lo que nosotros ponemos en duda es que eso fuera el derecho principal que aplicara el pueblo. En alguna medida y en algunos momentos se aplicaba, ¿no? Pero no era el principal. Es decir, el derecho principal que el pueblo aplicaba era el derecho consuetudinario y no era un derecho romanista. Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí el Código Civil de 1889 no consigue imponer el modelo francés propio, ¿no? Y si sabéis, en el Estado español es el único Estado de toda Europa Occidental en el que las mujeres cuando se casan no pierden su apellido. Es decir, mantienen su ser jurídico, ¿no? propio, con su propio apellido. En toda Europa las mujeres pierden su ser jurídico en el momento del matrimonio, ¿no? Solamente aquí se conserva y en algunos lugares de Latinoamérica donde se conserva el modelo hispano. Yo lo de preguntar que, mismo que existe y se reconoce, no se reconoce que existe la violencia machista, ¿se reconoce también que existe la violencia feminista y que existe? Existe. Claro, vamos, hoy existe, de hecho, es un estado de inconsciencia, ¿no? El no reconocer que las mujeres somos tan violentas como los hombres. Por ejemplo, ahora ha salido un libro hace poco, que yo quiero hacerle un comentario en el blog, que... ¿cómo se titulaba? ¿Pero cómo se titulaba el libro? Es que lo hemos estado viendo en una librería hace un rato y le he dicho a Gerardo, mira, de esto tengo el libro encima de la mesa para hacerle un comentario. Las guardianas nazis en los campos de concentración, ¿no? Y la brutalidad, muchas de ellas fueron condenadas por tribunales internacionales. Las mujeres podemos ser tan violentas como los hombres, pero además es que hay una idea absolutamente deshumanizadora de la mujer. Las mujeres, si somos seres libres y si somos sujetos, es decir, no somos objetos, no somos seres débiles, no somos débiles mentales, entonces estamos capacitadas para el bien y para el mal. No podemos estar capacitadas solo para el bien. Cuando alguien dice, por ejemplo, que es imposible, que no se puede dudar de la palabra de la mujer, que no hay denuncias falsas porque no cabe dudar de la palabra de la mujer. Digo, ¿cómo es posible? O sea, que no somos libres para hacer el mal. Entonces, ¿qué clase de seres somos? ¿No somos seres humanos, entonces? ¿Qué somos? O sea, los seres humanos estamos capacitados para el bien y para el mal, ¿no? Entonces, bueno, solo hay que abrir los periódicos. Yo tengo casi cada día recorto los periódicos y voy guardando aquello, ¿no? De la heladera que mató a su novio y lo metió en el congelador, la otra... Pues evidentemente hay crímenes y algunos de esos crímenes son además crímenes sexistas. Algunos sí, otros no, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿toda la violencia de los hombres contra las mujeres es violencia machista? Pues no. O sea, hay alguna violencia que es machista verdaderamente, es decir, que tiene como objeto el prevalecer sobre la mujer, o sea, por el hecho de ser mujer. Pero no toda la violencia contra las mujeres es machista. En muchos casos son violencias de otro tipo. No tienen como origen, ¿no? Esa sensación de superioridad sobre la mujer, sino que tienen como origen, por ejemplo, personas que no son capaces de autorregular sus estados emocionales, ¿no? Y eso les puede pasar igualmente a las mujeres. Claro que hay violencia sexista en las mujeres, ¿no? Igualmente. Quería ver, a ver, explicaste muy claro tú en todo lo que dijiste. La propia ley la violencia. Sí, la ley. Es algo parecido a lo de los chiquillos cuando se hizo también la violencia, o sea, la ley del menor, en el cual los chiquillos pequeños empezaron a decir a los padres de que te denuncio. Entonces, en vez de que se provoque o que se busque, porque acabemos de encontrar eso que tú dices, de que hablemos o discutamos, pero que nos intentemos arreglar el problema. Puede ser rápidamente, si te das con un animal que es un violento, la reacción como la ley te puede favorecer es acogerte ahí y así más intentos de aplacar al animal y de intentarlo. Claro. Por otra parte, el ser humano es muy violento, siempre lo fue, por eso somos los dueños del mundo. La violencia siempre existió. Claro, lo que pasa es que en la. Cero, intentamos dirigir. Claro. Pero la ley provoca. Yo lo entendí, claro. Y entiendo también lo que dices del principio, porque yo creo que, yo siempre digo, en los conflictos laborales, cuando la gente ya con la impotencia de perderlos todos y siempre, en los médicos, siempre digo que dividir vencerás, porque el principio de un conflicto ya dividirá a la partilla, ¿no? Está sucediendo a Suzuki y en todos. Y eso que acabas de decir, a mí me vino a la cabeza de que, bueno, un principio por parte del Estado de un dividir hembras y machos. Efectivamente. Yo, a mí me parece... Claro, ir trazando líneas de conflicto, o sea, efectivamente, ¿no? Y ir destruyendo sistemas autogestionados de vida, ¿no? Entonces, la ley del menor también tuvo como objetivo el evitar... el limitar la capacidad educativa de los padres sobre los hijos, y entonces, y un auge fenomenal de los profesionales, de la educación, de los psicólogos, de todo lo que es el sostenimiento mercantilizado de la crianza, ¿no? Entonces, la mercantilización de la crianza y de la educación fue bestial. Y todo eso se hizo también con un tema de maltrato. Porque si os acordáis, entonces los periódicos por los años 90, todos los días aparecían 200 noticias de padres que maltrataban a sus hijos. Entonces, de repente, ahora parece ser que ya no hay niños maltratados, porque como ya consiguieron todos sus objetivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en un momento en que ya incluso pueden derogar la ley de violencia de género en cualquier momento, porque lo cierto es que genera mucho gasto, ¿no? Sobre todo, bueno, hay una población reclusa de la torta, ¿no? Y entonces eso es mucho gasto. Y conseguidos sus objetivos, es decir, que ya no nos podemos mirar a la cara sin miedo, ¿no? Una vez que se haya conseguido ese objetivo de que no nos podamos, pues la ley ya se puede derogar, porque ya está, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no se habla de maltratos a los niños, prácticamente. Sigue habiendo, claro, algunos casos, bastantes. Y en muchos casos, la mayor parte de las veces, son mujeres las que maltratan, ¿no?, a los niños. Entonces, pero bueno, así es las cosas, ¿no? Dice, el lado primitivo. La violencia de género saca todo este pozo machista que desde hace décadas descansa en nuestra sociedad. Nos recuerda el rostro celtibérico de nuestros antepasados, ese lado godo y primitivo del que venimos y que todavía perdura entre nosotros, aunque disimulado por un maquillaje de modernidad. Esto es de La Razón. Yo creo que la ley de violencia de género es asunto de Estado. En todos los asuntos de Estado, es verdad que el PSOE es quien los vende. O sea, quiero decir, es quien crea el modelo de religión política. El PSOE es el gran muñidor de las religiones políticas, ¿no? Y entonces, ahí estamos, por ejemplo, un periódico que yo siempre digo, ¡jo! Un periódico como El País, ¿no?, que está sostenido por fondos israelíes, ahora mismo, ¿no?, y sigue todavía con la cantinela de la islamofobia, ¿no? Tremendo, porque dices, bueno, esto verdaderamente es un poquito caótico, ¿no? Desde el punto de vista. Pero, bueno, pues hay que entender, pero el PSOE es el gran muñidor, ¿no? De las religiones políticas, como procesos religiosos, como elementos de... pero es verdad que cuando hay una razón de Estado, la razón de Estado es vertebradora. Y la ley de violencia de género se votó por unanimidad, porque es verdaderamente razón de Estado. O sea, es así, ¿no? Entonces, esas cosas no se cambian. De hecho, el PP no lo ha cambiado, como no ha cambiado la ley del aborto, como no ha cambiado... Son cosas que están, digamos, que forman parte de la vertebración esencial, ¿no? De lo que es el Estado, que en realidad los partidos son más bien... Los partidos son un instrumento para tenernos a nosotros divididos. O sea, un instrumento para que nosotros nos dividamos entre los de las derechas, los de las izquierdas. Ellos en realidad son uno. O sea, porque ¿quién hace las grandes leyes? ¿Quién las hace? Pues los altos funcionarios de los ministerios, o sea, en última instancia, que esos son los que dirigen lo que van a hacer los gobiernos de turno, sean de un partido o de otro partido. Lo que cambia es el lenguaje, para que parezca que haya que hay diversidad, ¿no? Que podemos elegir entre unas cosas y otras, pero verdaderamente, entonces, lo que sí es cierto es que el PSOE ha sido siempre el gran hacedor de estos procesos sociales de los grandes movimientos, ¿no? En lo social son ellos, claro, tienen esa capacidad. Y por eso son los favoritos, desde luego, de siempre, ¿no? De las élites del poder para gobernar. Lo único que a veces, claro, se enfangan tanto que tienen que sacarle durante unos años de él a que se recuperen, ¿no? Además, la intención, eso sí, si es vivimos en una sociedad donde realmente yo creo que incluso, bueno, los grupos más conservadores sí que hay un desprecio hacia la mujer. Yo sí que veo una sociedad donde existe un machismo cotidiano y un desprecio a la mujer. Entonces, ¿cuál es el interés? El interés es que no se le pegue a la mujer. El interés es que no se le haga... O sea, de que eso resulta antiguo. No es como pegar a los niños. Pegar a los niños resultaba antiguo, ¿no? Porque antes se les querría tanto como se les querría ahora. En la sociedad, en la escuela, antes se pegaba a los niños. Se les quería más. ¿Y qué es? Que se quiere mantener la misma situación de desigualdad, pero que quitar el pegar... ¿Resulta antiguo o cómo es? Yo siempre digo que lo que la feminidad no ha estado nunca tan vamos, desaparecida como ahora. Expresarse como mujer es un pecado, pero pecado mortal. Entonces yo pongo como ejemplo el Quijote, porque en el Quijote las mujeres se expresan como mujeres. No tienen que expresarse como seres neutros o como hombres, ¿no? Entonces ahora expresarse como mujer está peor visto que nunca. Pues expresarse como mujer. Es decir, vamos a ver, nosotras somos seres humanos, somos personas como todos los demás, pero somos mujeres. Entonces, hay una forma hay ciertas formas peculiares, ¿no? De nuestra expresión que resultan como invisibles a la sociedad. Somos más invisibles que nunca. Yo esto lo dije en la primera presentación que hice del libro, lo dije en Madrid y dije, la voz de la mujer nunca ha sido tan poco escuchada como ahora. Y entonces, bueno, la gente... Y noté que casi todas las mujeres que había en el público intentaron intervenir por aquello de que la voz de la mujer se escuchara. Y me hizo mucha gracia, porque la primera mujer que tomó la palabra, una chica joven, que le costó un poco hablar y tal, y entonces de repente habían hablado varios hombres. Tomó ella la palabra y de repente se oye un murmullo general y nadie estaba escuchando. ¿No? Y solo nosotras nos reímos porque dijimos, jo, o sea, parece mentira, ¿no?, que esto esté pasando. Y efectivamente, es verdad, o sea, vamos a ver, hay una retirada, es verdad que hay un repliegue de las mujeres, hay una retirada, estamos menos presentes, intervenimos menos en general, y también es verdad que hay una posición de escuchar menos, cuando habla una mujer se escucha menos. Eso sucede, ¿no? ¿Por qué sucede? Pues entre otras cosas, porque cosas como la ley de violencia de género llevan machacando, digamos, la conciencia colectiva, la conciencia social, con la idea de que nosotros en realidad lo que necesitamos es ser protegidas. Y eso va calando socialmente. Y entonces, si nosotras lo que necesitamos es ser protegidas, es porque tendremos poco que decir, porque claro, somos un poco, somos débiles, ¿no? O sea, en realidad, la ley de violencia de género y todas las leyes del privilegio de la mujer, o sea, todas las leyes de cuotas, que eso es lo más deplorable que hay. O sea, ¿cómo puede una ser algo porque te den una cuota? ¿No? Tendremos que serlo por méritos. ¿No es más lógico? Entonces, cuando se quita, o sea, es que lo que se está es destruyendo la idea del mérito femenino. Entonces, todas las mujeres somos seres débiles, necesitados de protección, por lo tanto, lo que tenemos que decir no debe ser interesante, porque, vamos, y yo creo que socialmente eso se va construyendo, ¿eh? Sí, pero en última instancia lo que te están diciendo es tienes que desfeminizarte o para poder pasar como a otro estatuto, que es el estatuto. En última instancia es muy fácil, ¿eh? O sea, se trata de que seamos trabajadoras puras, es decir, ganado de labor. No os penséis que hay nada más detrás, o sea, no hay ningún intento ni de que ascendamos ni que descendamos. Se trata de que nos mantengamos en un estatuto, que es el estatuto de trabajadora. Si nuestro valor es el valor de ser personas, pero personas mujeres, que lo somos, ¿no? Porque las personas no existen en abstracto, las personas existimos como mujeres y hombres, o sea que es así, ¿no? En nuestra naturaleza existimos como mujeres y hombres. Entonces, cuando se hace tanto hincapié en que hay que superar, ¿no? Claro, la gran misoginia parte de Simone de Beauvoir, cuando dijo aquello de que nuestro cuerpo es una desgracia. O sea, ella dice que la maternidad nos hace débiles y nos hace dependientes y nos hace inferiores. O sea, Simone de Beauvoir considera que el cuerpo de la mujer es un cuerpo inferior, y ella lo dice en El segundo sexo. Y ahora se ha considerado que eso es la emancipación femenina. Bueno, es la emancipación de lo que somos. Por lo tanto, el dejar de ser lo que somos. Eso introduce un sesgo machista o misógino más bien, ¿no? Misógino, de odio hacia la mujer muy fuerte. Nosotros en el libro hemos estudiado todos los procesos de la misoginia y cómo la misoginia está muy vinculada al proceso de la revolución liberal, ¿no? Los liberales, o sea, y sobre todo, fíjate, los liberales, en cuanto los más republicanos, los más radicales, ¿no? Los más anticlericales eran más misóginos. O sea, de hecho, la misoginia, por ejemplo, de los Pimargal, del PSOE en sus inicios, y ahora, vamos, era muy superior a la que mantenía la Iglesia Católica. Y de hecho, es el único estamento, la única institución que presenta una reclamación, ¿no? Una crítica al artículo del Código Civil de 1889 que condenaba el adulterio de la mujer por encima del hombre, que sabéis que eso estuvo en la ley hasta tiempos de Franco, ¿no? El único estamento, la única institución es el Tribunal de la Rota. El Tribunal de la Rota dice que la Iglesia Católica siempre ha considerado que para el hombre y para la mujer el adulterio es lo mismo. Entonces, bueno, eso ya era algo, ¿no? Porque por lo menos lo consideraba igual. Y sin embargo, los otros eran todavía más brutalmente misóginos, ¿no? Entonces, la misoginia en los últimos 200 años ha tenido un crecimiento muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso de que las mujeres del Quijote hablan como mujeres? No tienen que vestirse de nada. O sea, ellas llegan allí, hablan y además las escuchan. Porque es que hay que ver cómo escuchan a la Marcela. Entonces, las escuchan además con mucho respeto. Yo eso lo he vivido de pequeña, yo desde luego. En mi familia materna eso era así. Y entonces a mí nunca me vendieron esa idea, como no me vendieron tampoco la idea de que yo era inferior por ser mujer. Entonces, como nunca tuve ese complejo, me costó mucho adscribirme a unas corrientes que me vendían aquello de que es que yo era inferior por ser mujer, ¿no? No es que no me encontrara con machistas, pero como yo no tenía, o sea, yo no me sentía resentida con mi cuerpo, con mi propia naturaleza, ¿no? Entonces, eso es verdad que bueno, que está ahí, ¿no? Y la ley de violencia de género es una ley básicamente misógina, ¿no? Y es el mundo laboral el que más te hace ver realmente que eres inferior. Es el mundo laboral unas desigualdades flagrantes. Y con el tema de la maternidad y la locura de trabajar fuera de casa y dentro de casa. Es el mundo laboral donde más evidencia la desigualdad en otros ámbitos. Y eso sí que no se quiere, no hay interés ninguno en solucionarlo. Claro. O sea, no hay. Ese es nuestro destino. Bueno, no sé, yo creo que... ¿No? ¿Hay alguien más que quiera intervenir? ¿Qué tal te llevas con todo lo que es las estructuras feministas en el Estado español, tanto cercanas al poder como... fuera de las estructuras controladoras del poder? Porque está claro que tu discurso, marcadamente no feminista, pero sí femenino, tiene que generar un grado de tensión con esta. Simplemente para terminar, cuentas un poquitín lo que, más o menos cómo lo vives o cómo lo llevas. Sí, bueno, yo lo llevo bien porque, vamos a ver, yo creo que uno tiene que comprometerse con la verdad, con independencia de... Cuando yo inicié esto, pensé que mi trayectoria iba a ser mucho peor de lo que ha sido, en primer lugar. Yo me planteaba que no iba a tener ninguna posibilidad de hablar en público, por ejemplo, de poder llevar mis cosas. Bueno, pues pensé que simplemente yo iba a hacer esto sin ningún resultado, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer con independencia de los resultados que se tengan, ¿no? Es verdad que he conseguido un número de enemigos, algo violentos, verbalmente y tal, de momento verbalmente, pero también es verdad que a mí ahora mismo sí tengo relaciones con muchos grupos, con alguna gente, ¿no?, que viene del feminismo. Yo personalmente no me voy a decir nunca feminista porque no es mi, quiero decir, no me considero así, ¿no? Lo que sí considero es que hay mucha gente en ámbitos, ¿no?, de feministas o que se consideran feministas que pueden coincidir conmigo en gran parte de lo que yo planteo, que podemos coincidir yo con ellas, ¿no?, y con ellos. Entonces, es verdad que ahora mismo hay ciertos elementos que en muchas mujeres están teniendo mucho peso. Uno es la necesidad de romper con la victimización, ¿no?, y con ese estado de postración de seres débiles y torturados a que nos ha sometido todos estos procesos, ¿no?, de legislativos y procesos de ingeniería social, ¿no? Entonces sí que está surgiendo ciertos movimientos, ¿no?, de los aledaños del feminismo que tienen bastantes acuerdos conmigo y que están llegando. Vamos, yo no esperaba eso, sinceramente no lo esperaba. Y sin embargo está pasando, ¿no? Está pasando porque es verdad que hay un movimiento también en la mujer ahora mismo. De hecho, en el 15M hubo muchas mujeres. Ha sido el único momento, un momento como de puff, ¿no?, de un pequeño momento en el que de repente hubo muchas mujeres en las acampadas, que luego han desaparecido otra vez, ¿no?, pero que estuvieron ahí porque, no sé por qué, yo quiero saber exactamente qué fue, por qué hubo esa apertura, ¿no?, de las mujeres hacia ese proceso, ¿no? Entonces, pues es verdad que, bueno, por supuesto con las instituciones pues no me voy a llevar bien, claro, yo qué sé, a mí no me van a subvencionar, obviamente, ¿no? Y sin embargo hay alguna gente que está vinculada al feminismo institucional, ¿no? Y que en privado está de acuerdo con algunas cosas que digo, ¿no? Y un día una de ellas me decía, oye, Prado, yo no sé cómo te atreves a decir las cosas que dices. Y yo le dije, porque me salió del alma, le dije, hombre, pues porque a mí no me subvencionan, es que a mí no me pagan. Entonces, yo digo lo que creo, ¿no? Y solo me faltó decirle, es que a ti, claro, tú no puedes decir lo que piensas, ¿no? Porque ella en privado me había dicho varias veces que es que ella estaba de acuerdo, pero claro, siempre tiene mucho cuidado, ¿no? Con lo que puede decir. Bien, eso es así. Yo creo que hoy además el feminismo, yo no sé si existen grupos feministas que no sean grupos directamente subvencionados por el ministerio. Sinceramente lo dudo. Creo si que... tú misma que te metes en los movimientos autónomos de feministas, evidentemente no son subvencionados. Por ejemplo, en Euskal Herria existen vinculados también a los movimientos libertarios, grupos de mujeres que postulan unas estrategias contra el poder desde el feminismo. Existe. Bien, pues yo desde luego, yo estoy abierta a la confluencia con toda la gente ahora siempre, desde unos planteamientos. Uno es, el sexismo es una lacra, sea del tipo que sea, es decir, yo estoy en contra del sexismo, entonces hay una serie de elementos, y el otro es la emancipación de las mujeres es obra de las mujeres mismas y se tiene que dar en el proceso, y el enemigo principal de las mujeres es el Estado y sus estructuras, no los varones. Entonces, entendidos esos fundamentos, yo creo que, vamos, yo abogo, de hecho, por la emancipación de la mujer, claro, ¿quién no? O sea, evidentemente, ¿no? Y desde luego yo hoy creo que es necesario, además, dedicar una especial atención a los problemas de la mujer, porque verdaderamente nos hemos constituido como problema. No porque lo seamos per se, pero sí porque se ha creado, ¿no? Entonces, nos hemos constituido como un problema porque hay un gran caos social, ¿no?, vinculado al problema de si nos emancipamos o no. Entonces, eso, pues, tenemos que abordarlo, ¿no?, como problema concreto, ¿no?, la cuestión de la mujer. Por eso es tan interesante que se haya hecho esto de mujer contra poder. Además, me gusta mucho el título. O mujeres, eso, mujeres. Es una idea, porque la mujer, ¿qué es la mujer? Porque es mujer, ¿no? Pero la mujer, yo creo que no dice la mujer, dice mujer. Yo digo, mujeres, pero aquí mujer sabe las cosas. Mujer, más o menos, es el autor, más o menos, es casi que el padre del diseño. O sea, ya llegasteis a la cuestión de la idea definitiva, sabéis lo que es la mujer como idea. Bueno, si queréis nos levantamos y seguimos así en plan un poco más tal, ¿no? Yo por levantarme de la mesa, más que nada. Hay alguien que quiera intervenir. Pero sabemos también que hay mucho poder. Bueno, pues nada, agradecer aquí a Prado. Bueno, muchas gracias. Y, nada, hasta la próxima.